Hoy me enteré de la fiel sed de algún circuito desconectado. Como trabajo oculto, esclavo de un circuito. Parece que Fidel, como hacerlo. cabecera de la guillotina, entre la velocidad mental de la cabeza con el pescuezo o cuello, más bien para intentar pasar sin perder pues la conciencia, que de ahí es que emanan las ideas. Más bien por algo que yo sé es que está mal ser cortado por